Martes 4 de mayo. Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo nombre y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Daniel 9, versículos 20 y 21. Posiblemente te hayas preguntado, ¿escucha Dios todas nuestras oraciones? ¿Cuánto tarda Dios en responder a nuestros ruegos y plegarias? ¿Cómo hay que orar? Daniel nos cuenta que cuando todavía estaba orando, confesando sus pecados, abriendo su corazón a Dios, ya en ese instante volaba rápidamente hacia él Gabriel, el enviado de Dios, para atender sus pedidos. La oración de Daniel tiene tres características: confesión de pecado, ruego y con el corazón abierto, y constancia en la oración. La oración, al modo de Daniel, ciertamente es para nosotros una poderosa ayuda para guiarnos, sostenernos, animarnos en lo personal y comunitario en la iglesia. Oremos como Daniel con esperanza y fe en el nombre de nuestro Altísimo Dios, que su gloria y misericordia se manifiesten en nosotros. Derramemos nuestros ruegos sin cesar delante del trono de Dios. Él hará de acuerdo a su voluntad y nos guiará seguros entre las tempestades de nuestras vidas terrenales. Tengamos en oración diariamente a nuestras familias, nuestras metas, sueños e ilusiones. Oremos por nuestra iglesia, sus familias, sus colaboradores. Oremos por nuestro país y sus gobernantes. Oremos con fervor y sin cesar. Nos confirma Isaías 65, versículo 24. Antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. Derramemos nuestro corazón delante de nuestro Creador. Él responderá. Una reflexión de Fabián Pagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.